Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Durante gran parte de mi vida creía a pie juntillas en una leyenda que seguramente corrió y quizás sigue corriendo en todas las escuelas primarias del país. El himno nacional de México es el segundo más bello del mundo, solo detrás de la Marsellesa. De acuerdo con la leyenda, hubo un concurso mundial y el resultado había sido ese. No se especificaba dónde, ni cuándo, ni cómo había sido el concurso. Tampoco llegué a comprender más tarde, cuando me di cuenta de lo improbable de la patraña que había dado por cierta, porque, si se trataba de inventar, no inventábamos de una vez que nuestro himno era el mejor, si por mero complejo, o porque sin saber sabíamos que hay fantasías que necesitan un sostén para que los demás las juzguen ciertas, como el sacerdote de García Márquez, que solo levitaba después de beber una taza de chocolate. Sin chocolate no lograba elevarse en la imaginación del lector. De entonces a la fecha, usted y yo habremos escuchado mil y una patrañas que, por costumbre, por falta de ganas de discutir o simplemente porque la conversación nos importa poco y la dejamos que fluya, damos por buenas. Muchas de ellas parecen destinadas a elevar el espíritu patrio, otras nomás son patrañas inocentes, cuestiones por demás inofensivas que en modo alguno han sido probadas porque no podrían probarse, por ejemplo. El hombre utiliza menos de la décima parte del cerebro. La única edificación humana que se ve desde el espacio es la muralla china. Walt Disney dispuso que se congelara su cadáver para volver a la vida cuando los avances de la medicina lo permitan. Los gringos le robaron la patente de la ametralladora al señor Mendoza de Ametralladoras Mendoza, un juguete muy popular que lanzaba balitas de plástico hace como 40 años. Napoleón dijo, dadme, así hablaba Napoleón, dadme. Dadme 40 generales como Morelos y conquistaré el mundo. A De Gaulle le encantaba el mole. Tomás Alva Edison era mexicano. Truman le pidió a Ávila Camacho que le mandara el Escuadrón 201 porque de plano no podía con los japoneses. Luego les preguntaron a todos los pilotos si querían quedarse a vivir en los Estados Unidos como instructores. Les daban casa. Y ninguno aceptó, todos prefirieron volver a su patria. Los esquimales te prestan a sus esposas para pasar la noche si llegas con mucho frío. Hay sistemas que son infalibles para hacer veraz cualquier frase, como el chocolate que eleva al sacerdote. Usted mismo puede probarlo en su próxima plática. Simplemente comience diciendo, en Estados Unidos, y todo, absolutamente todo lo que agregue, será creído. Por ejemplo, en Estados Unidos funciona un consejo secreto integrado por los millonarios más importantes, que es el que en realidad gobierna. Ellos mandaron matar a Kennedy. En Estados Unidos tiran tanta comida que con lo de un solo día podría comer el resto del mundo todo un mes. En Estados Unidos lo que está de moda ahorita es cambiar esposas. En Estados Unidos te pescan cruzando la calle por un lugar prohibido y te puedes ir al bote un año, en algunos estados hasta dos. En Estados Unidos el que está dispuesto a trabajar la hace. En Estados Unidos creen que su himno es el segundo más bello del mundo solo después de la Marsellesa. No saben qué es el nuestro, porque fíjense que hubo un concurso mundial en el cual... Hoy puede ser un gran día y mañana también.